ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hace 46 años, en Roma, Alitalia preparaba un vuelo a Buenos Aires que iba a ser histórico. Iba a regresar en ese vuelo, después de las proscripciones, después de haber sido bloqueado en el gobierno de Illia cuando había intentado retornar en Brasil, iba a llegar esta vuelta a Ezeiza, el presidente más votado del siglo XX y que además tenía, o sea, hasta ese momento dos presidencias, después iba a tener una tercera, tenía a su haber una situación puntual casi de clamor de toda una sociedad, incluso de aquellos que no eran peronistas. Regresaría el 17 el general Perón a su país. Y esto, trasladado al presente, puesto en nuestra propia realidad de las cosas que nos ocurren, tenemos que decir que no solamente hemos ido hacia atrás notablemente en esta caída libre de la democracia fraudulenta, sino que por otra parte, cuando se pretendió legitimar los tiempos del regreso a la democracia e incluso por ley se estableció el debate presidencial, uno alcanzó a decir, bueno, por lo menos los candidatos que la sociedad tiene que elegir nos van a contar las cosas que van a hacer en un debate y la sociedad tendrá un poquito más de aproximación más allá de aquellos medios hegemónicos que siempre ponderan a sus candidatos y dejan de lado a otras chances. Bueno, no solamente que esto no ocurrió, sino que eso se transformó en una puja entre uno de los peores gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato del oficialismo, y alguien que venía con antecedentes particulares en su vida, de haber hecho desde contrabando hasta evasiones, como el actual presidente de la Nación, perteneciente a la familia Macri, que tenía como logro haber hecho una buena gestión en Boca y dos administraciones en la ciudad de Buenos Aires. En ese debate se escucharon cosas que tenían que ver con lo que cada quien le ofrecía a la sociedad, y le creyeron a Macri. Por lo tanto, el día 15 de noviembre, cuando se hace el segundo debate histórico y en un balotaje, debería instalarse en la Argentina para que todos lo recordemos con las promesas que se hicieron como el día de la mentira nacional, es decir, el día que se dijo cualquier cosa y que a partir de que se dijo cualquier cosa, la sociedad votó cualquier cosa porque lo consumió. Y entonces, ante esa situación, esto pasaba con Scioli. Ni más ni menos en noviembre, si no me equivoco, con fecha del 9 del 2017, nivel RB3, perfecto. La reconfirmación de la fecha y del nivel, y debajo de la etiqueta, está bien pegado, por suerte. La verdadera etiqueta del chaleco, con el nivel RB2 y del año 2008. O sea, vencidos. Nos entregaron los chalecos vencidos como nuevos. Lo que le habían criticado a Scioli, lo repetía María Eugenia Vidal. Entonces, vamos a recordar las cosas que se prometían, porque vale la pena entonces recordar, instalarnos en este tiempo de lo que se le criticaba al gobernador, que la policía tenía chalecos vencidos, que se habían comprado incluso en la época de Duhalde chalecos vencidos. Bueno, esto se repite ahora. Es decir, la policía de la provincia tiene chalecos para defender su cuerpo que están vencidos. Pero si ustedes van a recordar parte de las cosas que se prometieron, y entre las cosas que se prometieron se van a ubicar en tantas cosas que dijo el candidato hoy presidente de la República, sería interesante repasar eso para no olvidarnos, para decir por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos. Es decir, más allá de lo que usted está escuchando, vamos a escuchar lo que decía Macri. Esto decía el candidato en ese momento cuando consideraba él que con esas cosas podía ser presidente. Mauricio Macri, en los debates con Scioli, el 15 de noviembre, sostenía situaciones puntuales que todos van a recordar, absolutamente todos, porque nos tocó vivir a cada uno de nosotros ese momento tan puntual, tan especial, que indicaba, entre otras cosas, la posibilidad real de que usted escuche. En noviembre festejamos todos juntos el Día Nacional de la Mentira. Ustedes son un peligro, esta gente es mala. Tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Para que vos vivas un poco mejor. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1.000.000 de créditos a 30 años. Un plan primer empleo, Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo el vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles, Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar, El problema de Argentina no es el dólar. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Nosotros que queremos venir a gobernar diciendo la verdad. No llevándose por delante ni la justicia, sino respetando la independencia de los poderes, ni los medios de comunicación. Algo maravilloso son nuestros docentes, a los cuales tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien. Los convoco a nuestros científicos. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Los convoco a nuestros científicos. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan. Las propuestas de las cosas que relatás, ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. No creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero ya rindo. Si a usted le parece que esto no es suficiente como para darnos cuenta dónde estamos y dónde se hace de la mentira un culto, ¿cómo no comparar permanente y constantemente aquellos que vivimos aquellas circunstancias sobre aquel estadista, aquel hombre que llegó casi como jefe del Movimiento Nacional, que reunió en Nino a toda la oposición, que le dijo a la sociedad argentina, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, que habló de que en el año 2000 éramos unidos o dominados, pasaron 18 años y estamos merced al dominio, se va a generar ahora, dentro de poco, la cumbre del G20, y ahí terminaremos de firmar todos los protocolos para el dominio. Es decir, estamos detenidos en un análisis del presente sin tener memoria. Y la verdad que lo mismo que le reclamaban a Scioli cuando se hacía escándalo con los medios que estaban defendiendo, digamos, o que estaban en contra del gobierno anterior, mostraban los chalecos vencidos, cosa que era cierto. Bueno, exactamente lo mismo está pasando en la policía de la provincia hoy con María Eugenia Vidal y con Rituando. Es decir, se compran partidas de chalecos y cuando termina de distribuirse esos chalecos resulta que tienen poca vida. Si esto lo ponemos en el haber y en el debe de Cambiemos, casi no le queda nada en el haber y lo tiene todo en contra, en el debe. En este balance, porque a ellos les gusta hacer la planilla Excel, han logrado la mayor transferencia de la riqueza de los pobres a los ricos a través de esta mentira institucionalizada, apoyada por Clarín y La Nación, y además por los medios de la prensa canalla en general, porque el otro gobierno además había cometido graves errores en la difusión, creyéndose que con un programa de televisión de 6, 7 y 8 y algunas otras cosas que había hecho distribuyendo dinero a una prensa que no llegaba, iban a lograr lo que no lograron, audiencia o mayor lectura en los medios que se manejaban. Ese error conceptual, que debería haberse manejado de otra manera, hizo que en una lucha encarnizada contra los medios que sí se leían y que son los que marcan la agenda, porque la agenda, le explico a los oyentes, se marca porque hay algo que surgió en los tiempos militares. Durante los tiempos militares y después durante la época de Menem también se legalizó eso, en los noticieros de todas las radios debía haber un periodista que redactaba y un locutor que leía. El locutor no está capacitado para redactar y el periodista no estaba, de acuerdo a los convenios, habilitado para hacer micrófono. Para eliminar esa categoría, para abaratar la cosa, echaron a los periodistas y dejaron a los locutores. Los locutores, como no tenían esa capacidad de redacción, ¿qué hacían? Tomaban los viejos cables de las agencias o simplemente de los diarios y repetían las noticias que instalaban otros. A partir de esto, que ya tiene muchos años, las radios no generaron más noticias, salvo alguna excepción, y la mayoría, entonces, fue repetidora de los medios más leídos. Y hoy, cuando se fija la agenda a través de estos medios, ya no existen ni las agencias, sino que incluso a través de la televisión también van marcando la agenda para que miles de radios y de canales más chicos y de diarios más chicos repitan como si fuera una verdad revelada lo que inventan los medios hegemónicos. El gobierno anterior pretendió realizar un opuesto, es decir, construir una prensa sin darse cuenta que las audiencias se ganan con profesionalismo, con años, con trabajo, y que no se puede armar un programa de televisión en la radio, en el canal estatal o en una radio estatal simplemente para pegarle a los que no le gustaban. Bueno, frente a aquellas claudicaciones y errores que les llevaron además mucho dinero de todos los argentinos para una acción de prensa que no sirvió, frente a todo eso se aparecía Clarín diciendo: esto queda reducido a repetir los errores del presente o a cambiar ante una cosa nueva que son estos hombres de Cambiemos. Y la cosa nueva era la estructura del viejo Partido Radical y el liberalismo metido adentro con la seocracia. Mintieron desde el primer día, pero además lograron que esos medios que mentían pudieran convencer a una gran cantidad de gente. El problema estaba para aquellos que estábamos medianamente informados, que no podíamos elegir a ninguno de los dos. Uno por los desastres que había hecho en la provincia de Buenos Aires, el otro porque se lo conocía ya de antemano. De manera que allí pusieron en una disyuntiva a gran parte de la sociedad. Hoy estamos en algo muy similar. Este gobierno, uno sopla y se cae solo, pero ante la angurria y la avaricia miserable de varios dirigentes de la oposición en general y la falta de capacidad para entender que la unidad es la única posibilidad para terminar con esto, se van corriendo todos los días riesgos de que se queden. Y entonces, a partir de esta situación, veremos que por errores anteriores es presidente, y por errores de la oposición de ahora, podría volver a repetir como presidente. Por eso, el 30 va a haber lo que se llama un retiro, es decir, un núcleo de los preestablecidos hombres y mujeres que manejan el mundo, se van a reunir sin ninguna clase de testigo de ninguna especie y sin los invitados especiales, solamente ellos, y se van a decir absolutamente todo lo que se tengan que decir en el idioma de cada país, a ver, traductores, pero no adentro, sino en cabinas que van a estar afuera, o sino simplemente hablando el idioma inglés. Es decir, allí Macri va a ser de bastonero, va a terminar su presidencia y va a tener que ponerse en el medio cuando haya discusiones fuertes, pero estará sentado ante el poder mundial. Por primera vez, un presidente argentino se sienta codo a codo con el poder mundial. Ese poder mundial es el que le va a preguntar a Macri: ¿te quedás? Y por eso para él el presupuesto era fundamental. Era demostrarle al mundo que si él se va, ya quedó abrochado que la Argentina, porque así lo votaron sus legisladores, aceptó lo que le ofreció el fondo y tiene que pagar históricamente la usura. Les recuerdo que este gobierno les dijo a la sociedad las cosas que ustedes escucharon en su candidatura presidencial de Macri, y nunca nadie se pudo imaginar que, entre otras cosas, iban a hacer una deuda a 100 años. Firmaron deudas a un siglo, donde en los primeros 10 años se recupera el capital y los argentinos pagaremos 90 años de intereses, sin que un solo legislador, sin que un solo diputado o senador, sin que ninguno de la oposición haya dicho que por ese mismo episodio habría que haber hecho un juicio absolutamente político porque violaba la Constitución Nacional, donde dice que la deuda externa debe ser negociada en el Parlamento argentino. Por eso es fraudulenta nuestra democracia, y por eso en una democracia fraudulenta los precandidatos pueden decir cualquier cosa y los grandes medios acompañar esa mentira para que usted y nosotros suframos las consecuencias de no saber de qué se trata. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer comenzó aproximadamente a las 11:30 en el Teatro de la Fraternidad la reunión de los dirigentes de todo el transporte argentino, incluso de aquellos que no estaban en la calle, que se habían retirado, como el caso de Viviani, que es de taxis, como el caso de Sacia, de Unión Ferroviaria, que incluso hicieron uso de la palabra, y donde se marcó que todo el transporte, o sea, aéreo, terrestre y marítimo, en su totalidad, a partir del martes van a realizar asambleas por la situación de angustia que se están viviendo por parte de los trabajadores, y esta modalidad de asambleas va a empezar en los turnos de 4 a 7 de la mañana y después a lo mejor se va a ir corriendo, y dentro de los que están dentro de este sistema de transporte están los gremios aeronáuticos. Bueno, un gremio aeronáutico, tal cual se lo veníamos adelantando, realizará a partir de las 7 de la mañana una asamblea de manera tal que podemos llegar a tener inconvenientes en el Aeroparque, en Ezeiza, y probablemente en las alternativas de los otros aeropuertos no haya inconvenientes, pero lo cierto es que el transporte tiene, como la mayoría de los sindicatos, un problema y una preocupación. La preocupación es que si ellos declaran una huelga y viene la conciliación obligatoria y después se viola la conciliación obligatoria, aparecen multas millonarias como la que le cobraron a camioneros y a otros gremios, incluso a los gremios aeronáuticos. Entonces se tomó la modalidad de ponerse en estado de alerta y de hacer asambleas. ¿Por qué? Porque las asambleas, que las permite la ley, no significa un paro. Pero si usted extiende una asamblea, de hecho se transforma en un paro. Bueno, esto es lo que puede ocurrir a partir del martes en el transporte en general. Así que atención con todo esto, porque en principio sería de las 4 de la mañana a las 7, pero eso podría ir variando los turnos y los horarios, y además, aunque no fuese así, se puede dificultar todo el sistema, porque si usted para el transporte de 4 a 7 de la mañana, se le va a hacer muy difícil a la gente para trasladarse a los lugares de trabajo y demás. Bueno, esto se decidió en la reunión de los gremios de transporte, donde estuvieron absolutamente todos, los que están en la CATE y los que no se habían ido o no estaban, O sea que todo el transporte argentino se ha puesto de acuerdo en que van a comenzar medidas de protesta a partir del próximo martes. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Es la hora 6:21 minutos, 12 grados 1 la temperatura. Vamos a meternos con el deporte. Hoy juega la selección argentina con México. Y ayer cuando llegaban a Córdoba con el micro, la policía de Córdoba cortó una autopista de golpe. La mano lenta paró, no tuvo problema. La mano rápida se provocó una cantidad de choques en cadena por lo abrupto que fue el corte, es decir, de golpe se cruzaron una moto, pararon, el frenó uno y los de atrás hicieron una verdadera ensalada, chocaron todos, lamentablemente con algunas rupturas, pero sin ninguna víctima, por suerte, porque la policía quería darle paso y prioridad al micro que llevaba a la selección argentina. Enrique, ¿qué sabemos del partido? Que se va a jugar esta noche a las 21 en el Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. Va a arbitrar el uruguayo Esteban Ostojich y Argentina va a formar con Marchesín, Sarabia, Foyt, Funes Mori y Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Acuña, Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Correa, dirigidos técnicamente por Leonel Scaloni. Espera, repitamos entonces. ¿Marchesín dónde está jugando? Marchesín está jugando en México. Sí, ¿qué más? Sarabia en Racing, sí. Foyt está jugando en el fútbol. ¿Quién? Inglés. ¿Quién? Foyt, es un chico que... Juan Foyt es un chico que surgió... ¿En Boca? De las inferiores de Estudiantes de La Plata, que lo vendió muy joven. ¿Qué, un rubiecito es? Exacto. Ajá. Bueno. Porque lo debe haber tenido Scaloni en alguno de los seleccionados juveniles. Exactamente. Después Ramiro Funes Mori, que está jugando, si no me equivoco, en el fútbol mexicano, en este caso no recuerdo. Nicolás Tagliafico en el Ajax de Holanda. Giovanni Lo Celso está jugando en España, Leandro Paredes en Italia, Marcos Acuña en Portugal, Paulo Dybala en Italia, Lautaro Martínez en Italia y Ángel Correa, bueno, en el fútbol español. Dos cosas que son para ponderar. Primero, lo pone Acuña donde hay que ponerlo. Y segundo, lo pone junto con Martínez al sabiendo de que se cansaron de tirar centros de Acuña a hacer gol de Martínez, ¿no? Exactamente. Bueno, eso puede ser interesante verlo funcionar juntos. Bueno, es una variante que está intentando el técnico. Pero no que lo manden a Acuña a jugar de tres. No. El tres va a ser Tagliafico. No, pero por eso digo, no que todos los técnicos lo mandan a jugar en un puesto que no es él. No, porque además quieren inventar lo que... Sí, al jugador sí. Hay que quieren colocarlo. Quieren inventar la pelota, los técnicos. Claro, al jugador hay que colocarlo en el puesto que rinde. No inventarle un puesto porque no va a rendir. Bueno, eso pasó con el técnico anterior y con varios técnicos más. Es una mezcla, ¿no? El equipo... porque después, ¿qué le queda para el otro partido? Seguramente jugarán otros. Sí, va a cambiar. Seguramente atajará Rulli, cambiará, aparecerá Mercado. Seguramente va a cambiar mucho el equipo. ¿Cuántos cambios se autoriza? En el día de hoy, creo que 6 son los cambios que se pueden hacer, me parece. Después le voy a confirmar bien, Miguel, porque es un amistoso que tiene que ver con fecha FIFA, así que no sé si pueden hacer cambios como... Es cuando se ponen de acuerdo los términos. Exactamente, pero además tiene que ver con fecha FIFA. FIFA exige que sea con el reglamento que ellos tienen. Así que no creo que pase por ahí y que puedan hacerse más cambios de los permitidos. Pero de todas maneras es un equipo interesante de cara a lo que viene, que es la Copa América, el principal objetivo que tiene aquí al año que viene el equipo que dirige Leonel Scaloni. Y bueno, él está buscando... Y como decíamos ayer, me parece una medida saludable que se le dé tiempo para trabajar. Me llama la atención, porque todos apostamos a que Mercado iba a jugar de dos, la aparición de este chico, ¿no? Este chico es un chico, ya le digo... ¿Pero él lo tenía convocado de antes o lo convocó? Sí, no. Lo tenía en consideración. Ha hecho una renovación muy amplia del plantel. Muy interesante, y yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Scaloni. Sí. Ahora, pero le están pegando todos los periodistas de todos los medios... Televisión, radio. No, le están pegando, ¿sabes quién, Diego? Los que tienen a un amigo para colocar. Exacto. Es que eso me da la sensación. ¿A quién quieren poner? Bueno. Porque no lo dejan trabajar. Dicen que esta selección no le gusta a la gente, que va a haber poca gente en el estadio. La gente va a haber poca porque no hay plata para pagar. Sabemos que hay un medio como el Diario Deportivo, que se edita todas las mañanas en la Argentina, que tiene esa costumbre de... instalar temas. Los muchachos de TN también. Sí, también, por supuesto. Todos quieren instalar a su entrenador porque después como van y le pasan las facturas. Y mirá que yo te ayudé a llegar a la selección, acordate de mí y dame las entrevistas exclusivas. Para mí, el resto de los medios no existe. Esto es lo que se son busca. Son baratos los muchachos. Sí, sí, son baratos. Encima son coimeros baratos. Sí, exactamente. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Con qué vas a empezar, Diego? Vamos a empezar con algo que es muy importante. El Día Internacional por la Tolerancia. Algo que prácticamente no existe. La Asamblea General de las Naciones Unidas invita en este día a los Estados miembros a que este 16 de noviembre, como todos los años, se observe el Día Internacional para la Tolerancia. El 12 de diciembre del 96, en la 82 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución, se invitó a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de cada año se observe el Día Internacional para la Tolerancia con actividades adecuadas dirigida tanto a los centros de enseñanzas como al público en general. Seamos tolerantes, pero de cada uno de nosotros depende. Lograremos vivir en paz cuando ya no existan diferencias entre las personas y comprendamos que todos somos parte de una misma realidad, de una misma esencia, un mismo mundo y la misma vida. El mundo necesita tolerancia, pero no esperemos que el otro cambie. Primero, cambiemos nosotros mismos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El senador Menem, Carlos Saúl Menem, expresidente, consiguió permiso de la justicia para salir del país y poder viajar a Chile, donde Máximo, el hijo que tuvo con Boloco, está con una situación muy grave, tiene un tumor cerebral. Dicen los médicos chilenos que está ubicado en un lugar donde no va a haber mayores problemas, pero lo cierto es que la operación dura varias horas. Como hay un tiro y afloje entre Boloco y la familia de Menem, no hay mucha información. Y yo voy a decir algo, me voy a arriesgar a decir algo y ojalá me equivoque. No sea cosa que Menem llegue a Las Condes, donde está internado el chico, y no lo dejen pasar, porque eso le ocurrió aparentemente a Boloco y su hijo cuando llegaron a Buenos Aires, que no se pudo ver con el padre, según cuenta Boloco. Espero que no sea así, espero que los grandes sean lo suficientemente inteligentes para que puedan hacer lo imprescindible para la criatura, pero lo cierto es que el chico va a ser operado hoy de un tumor en la cabeza, una cosa, por menos que el riesgo que tenga, es grave, y Menem está en condiciones de viajar. Ahora, si se va en un avión particular es una cosa, pero si tiene programado salir de Aeroparque o de Ezeiza, con el tema de la asamblea de 7 a 11, que por lo menos habrá que averiguar, ¿no? Lo cierto es que la justicia lo autorizó a Menem. Y mira qué cosa insólita, Diego. Menem, cuando tuvo que votar en el Senado para autorizar una cosa que, de hecho, el presidente Macri saca del país, votó en contra. Eso pasó antes de ayer. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 1 la temperatura, bajó bastante, así que tomen recaudo si tienen que salir ahora, por lo menos llévense algún abrigo. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar a nuestra gente después que le demos la información del G20. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bueno, la información del G20 tiene que ver con lo que va a ocurrir del 30... quizá de antes, al primero. El aeroparque no va a tener vuelos comerciales desde el jueves 29 a las 3 de la tarde hasta el sábado primero a las 10 de la noche. En el Palomar, sin vuelos comerciales desde el jueves 29 a las 3 de la tarde hasta el sábado a las 22. Ezeiza operará normalmente con más operativos de seguridad y controles migratorios, vuelos nacionales e internacionales. Entonces, Ezeiza va a funcionar, pero no habrá vuelos de cabotaje. La autopista Ilia, Cantilo y Lugones estarán cerradas al tránsito desde el jueves 29 a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 12 del mediodía. El puerto de Buenos Aires cierra todas sus operaciones desde el jueves 29 a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 12 del mediodía. Durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, es decir, no podrá circular nadie por el Río de la Plata, porque además allí va a estar el portaaviones norteamericano que viene a hacer seguridad con la parte aérea, es decir, se va a usar el portaaviones para los aviones norteamericanos que harán el control aéreo. No habrá actividad ferroviaria en las estaciones de cabeceras de Retiro desde el viernes 30 hasta a las 10 de la mañana hasta el domingo 12. O sea, ojo con esto, porque quiere decir que puede ser que funcionen los ferrocarriles, pero que tengan otra terminal. Ahora, en Retiro hay tres ferrocarriles, el San Martín, el Belgrano y el Mitre. Bueno, no van a funcionar las cabeceras, así que hay que averiguar si en algún otro lado van a terminar parando y haciendo el servicio local más corto. Repito, no habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro desde el viernes 30 a las 10 de la mañana hasta el domingo 2 a las 12 del mediodía. Costa Salguero, el predio va a estar cerrado al público desde el martes 27 a las 3 de la tarde. Se decretó además asueto administrativo en la ciudad de Buenos Aires, en todas las dependencias estatales y en sectores privados dependen de las propias dueños o empresarios. Habrá tres anillos de protección durante el evento. La avenida Figueroa Alcorta estará cortada al tránsito a la altura de la Facultad de Derecho. Los anillos estarán en Alcorta y Sarmiento, Lugones y Dorrego y en la autopista Ilia, cercano a la avenida Libertador. Todos estos cortes totales comienzan el jueves 29 a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 12 del mediodía. La avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada especialmente por la Villa 31, que está allí, que entra y sale gente. Bueno, va a haber un gran operativo en la villa. Todas las zonas cercanas a Costa Salguero estarán cerradas al público. Es un perímetro de 12 kilómetros que estará custodiado por prefectura, gendarmería, policía federal, PCA, fuerzas antidisturbio, buzos y unidades de superficie. Más allá de los cortes, también habrá fuerte operativo en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta. Habrá un fuerte operativo con corte en Alvear y Arroyo, zona donde circularán mandatarios para entrar y salir a los hoteles. Repito esto, más allá de los cortes, también habrá fuerte operativo en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta, porque habrá un operativo en Alvear y Arroyo, donde están hoteles importantes que seguramente van a ser usados para las delegaciones. La cena de gala va a ser el viernes 30 en el Teatro Colón. Por eso va a estar cerrada al tránsito a la avenida 9 de Julio durante la jornada del viernes 30 hasta el sábado primero a las 12 del mediodía. Hasta las 8 de la mañana. Habrá subterráneos en la zona. No habrá subterráneos en la zona por esta razón, es decir, no van a circular los subtes que van o que andan cerca del Teatro Colón. Además de esto que le estamos diciendo, le quiero decir que hay anillos en la provincia de Buenos Aires que la verdad son muy grandes y que, tiene que ver con la circulación de aviones que van a patrullar de la Argentina y van a derribar cualquier avioneta o avión que esté por esos cordones levantando vuelo o tratando de volar. Así que veremos a quienes preocupa esto. Más de 30 municipios bonaerenses van a estar vinculados dentro del anillo de seguridad del G20. Los distritos estarán comprendidos por el perímetro de 460 kilómetros dispuestos por las autoridades. Si un avión ingresa sin autorización, podrá ser derribado. La Fuerza Aérea realiza ejercicios en este momento en Villa Gesell y Tandil. Un fenomenal despliegue de tropas militares y un blindaje del espacio aéreo conformado el paisaje de la ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 29 de este mes, cuando comience la cumbre del G20. Entre las medidas dispuestas para el evento se encuentra la eliminación de un anillo de delimitación de un anillo de 460 kilómetros que va a ir desde el 2 de diciembre o hasta el 2 de diciembre, que implicará que ninguna aeronave pueda andar en ese perímetro. Por otro lado, medio millar de kilómetros incluirá una treintena de municipios de la provincia de Buenos Aires que se verán afectados por esto. Ellos son Colón, Rojas, Lincoln, Bragado, Los Toldos, Pergamino, Salto, Junín, 25 de mayo, 9 de julio, Saladillo, Las Flores, Chacabuco, Carmen de Areco, San Andrés de Giles, Luján, General Rodríguez, Mercedes, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Pigüé, Tres Arroyos, Olavarría, Azul, Tandil, Ayacucho, Balcarce, Necochea, San Miguel, Bransen, Mar del Plata, Miramar, Dolores y Chascomús otra vez me pusieron, bueno, Chascomús ya está. El área denominada Addis G20 comprende un espacio aéreo circular de 460 kilómetros aproximadamente. Una disposición, además, que se trata de un protocolo internacional que sigue todas las cumbres del G20. Por su parte, la Fuerza Aérea Argentina informó que se está llevando a cabo el ejercicio integrador 2018, operando de manera simultánea desde ciudades de Villa Gesell y Tandil en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que todo esto tiene que ver con los que van a venir al grupo de los 20, al G20, y la verdad que si uno piensa quiénes son, es el poder mundial que se muda por un rato a Buenos Aires, el poder absolutamente mundial, los que manejan el mundo, con una novedad: Theresa May, que tiene una crisis muy fuerte en Inglaterra, donde le han renunciado 4 ministros por el tema del Brexit, y que puede ocurrir que incluso los propios conservadores, ella es conservadora, le pidan que dé un paso al costado. Así que podría ocurrir que no venga Theresa May y que a lo mejor venga alguna otra persona, porque de aquí hasta la cumbre puede ser que ya no sea la primera ministra británica, de acuerdo a la crisis que se está desatando en este momento en Inglaterra. Así que hay que estar atento con Gran Bretaña a ver a quién manda, si viene o no Theresa May, que obviamente para nosotros el hecho de que esté Theresa May y lo que ha acordado la Cancillería con los ingleses, que es vergonzoso para los intereses nacionales, si no viene, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué pasa, porque eso es una situación interna que tiene que decidirse en Londres, donde hay muchos problemas. Los ministros que se fueron dijeron que se van porque no han cumplido con el plebiscito. Ha habido un acuerdo, querían firmar un acuerdo con la Unión Europea, más allá de lo que había decidido el voto del pueblo británico. Así que hay una verdadera crisis en Inglaterra. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a abrir los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Dos cositas breves. Esta reunión del G20 no lo podían haber hecho en el sur, por ejemplo. Esta ciudad de Buenos Aires es un caos cotidianamente, por distintos motivos. Le faltaba esto. Los que trabajamos en esta ciudad, ¿me quiere decir qué hacemos el jueves a partir de la tarde, el viernes y el sábado? Estamos condenados a morirnos de hambre. Sí, además, por ejemplo, hubiera hecho en el sur, por ejemplo, lo hubiera hecho en el sur o en cualquier otro lugar, era mucho más fácil controlar. Lo que pasa es que me parece que no habría capacidad hotelera, me parece. Bueno, la verdad que no sé. O en Mar del Plata lo hubieran hecho. Bueno, en cualquier lado, pero en un lugar más chico, y no cerrar esta ciudad que vive cerrada, esta ciudad. Por... Está la obra de la Avenida Corrientes, que yo no sé, Rodríguez Berreta, qué está haciendo ahí, que está cerrada hace 9 meses. Achicada de un lado, achicada. Bueno, un caos total. Si usted alguna vez anduvo por ahí o anda a veces por ahí, se debe dar cuenta lo que fue. Y otra cosa, con relación a la política, breve. Yo creo que la oposición se debe sentir cómoda en este gobierno para que no cambie nada, no solo la oposición, sino algunos gremialistas, la justicia, para que este mamarracho que hoy que estamos viviendo, esto siga así, porque creo que ellos son empresarios, que les conviene que este país siga así, porque ellos están bien, no, sin importarle nada a la ciudadanía. Este nuevo Herodes que tenemos en el gobierno lo ha logrado. Que tenga usted buen día y muchas gracias. ¿Quién es? Señor de Rensis, Tito Luna, Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Esta mentira que está implantada, este bono que va a dar el gobierno, que es miserable, aumentó todo mucho. Tendría que ser, yo digo, de 12.000 pesos para todo el mundo, jubilado, pensionado, lisiado, no sé, obrero, empleado, trabajadores en general. Como contrapartida, me vengo a enterar por la radio, creo que es verdad porque lo da una radio como noticia, ¿no?, que el Banco Provincia le dio $300.000 a un corredor automovilístico, no sé si de Fórmula 1, de turismo, no entiendo nada de automovilismo, a un corredor argentino para correr en Europa. Y los bancos no tienen baño para el público, para la gente, para el jubilado, para nada. Y es el único comercio que jamás pierde, que siempre gana y que le da préstamos al que tiene plata. Al pobre no le da préstamo. Esos son los bancos. Y el 95% de nuestros dirigentes, porque hay dirigentes buenos, pero son una minoría, yo digo que son de octava, ni se preocupan por el pueblo y por el laburador. Por eso le digo al señor Macri, con todo respeto, el país está al garete, señor Macri. La señora Vidal, la provincia está bajo el agua, señora. Por eso repito siempre lo mismo. Copien a Perón cuando nuestro pueblo era feliz. La democracia tiene que ser plena y hoy no lo es, porque la panza del pueblo del laburante hace ruido de hambre. Los que roban andan de joda por el mundo, disfrutando de lujos y placeres. Total, nuestra justicia es como la serpiente. Le muerde los pies al que no tiene zapatos. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? Sí, Gabriel de San Fernando habla. Miguel, le hago una pregunta. ¿No se quedarán? Eso digo, que si esto sigue así, ocurre que podría llegar a pasar, porque si usted sopla, se caen. Ahora, si la fragmentación se manifiesta... Mire, en mayo, los frentes, partidos, o como quiera ponerlo, tienen que tener los candidatos, porque después vienen las PASO. Yo creo que todavía existe la posibilidad de que las saquen a las PASO, pero si las PASO se tienen que cumplir, en mayo tienen que estar los candidatos. No falta nada, porque piense usted que viene el verano con el descanso, no falta nada. Exacto, pero le hago una pregunta también. ¿No se quedarán todos los que están movilizando para el G20? No, se van a quedar algunas armas para que después, si no cierran los números, haya con qué reprimir. Esto ya está, los chinos hicieron regalos, los israelíes vendieron, y los yanquis van a aportar algo seguro también. Pero eso, por otro lado, digamos, el país está desmantelado desde el punto de vista de armas, se puede, digamos, llegar a manejar de una lectura. No, quedarse no se van a quedar. Lo que sí, algunos de los que se sientan allí van a venir dentro de un tiempo a decir, si no pueden pagar, entreguen territorio, ¿no? Sí, yo el otro día acá en Boulogne, yo no estoy en Boulogne, estoy en San Fernando, pero trabajo en Boulogne, vi marines, Ahí en el batallón de armamento que hay sobre Rolón. Esteban de Luca. Sí, ahí el que está sobre Rolón. El Esteban de Luca. Hay marines. Yo no le quiero discutir, pero puede ser que sean los adelantados que vinieron, puede ser. Exactamente. Van a venir mil en un exactamente. En la seguridad extrana, así que no le extrañen. Los saludo. Sí. ¿Quién es? Me Buen día, Carlos de la Plata, de Rensis. Quisiera pedirle permiso para avisarle de algo muy interesante a mis conciudadanos de la ciudad de La Plata, que en la última inundación, la gente que se inundó muy a la vera del arroyo Regimiento tiene que pedir una investigación técnica, porque la gran obra que se hizo por la calle 31 está para terminarse y unir ese arroyo a este caño nuevo, a la espera de un permiso del ferrocarril desde hace 10 meses. Eso fue hablado ya hace meses, se le dijo a autoridades de todo tipo que podrían estar exponiéndonos a una inundación, y bueno, el viernes pasado sucedió, y los muchachos con agua. Que lo investiguen y que le hagan juicio para que sea echada la gente que controla el ferrocarril, el personal directo que controla el ferrocarril con sus jefes y la gente del ferrocarril. Pero vamos a decir algo, quisiera decir algo al final. Esta reunión no es del G20, es de la Isla Tortuga. Y no nos confundamos. Vienen a hacer una demostración de que el poder del dinero tiene las armas. Y entonces, ojo argentinos con rebelarse, si después nos quedamos con alguna parte de su gran país que ustedes no lo saben cuidar, que ustedes no lo saben explotar, porque ese va a ser el pretexto, y que ustedes son tan idiotas que inclusive sus jefes que nos están entregando van a ser esclavos nuestros. Esa es la demostración de poder que vienen a hacer, porque creo que hasta un portaaviones viene. Portaaviones norteamericanos, sí. Bueno, y entonces dice la demostración. ¿Se va a encargar del control aéreo del país? La demostración, no. Vienen a demostrar que el poder económico tiene esas cosas y dispone de esas cosas. Ojo argentinos, le viene a decir. El mete miedo. Y nosotros, como unos bobos, le pedimos que piensen como Perón. Le pedimos que ocupamos la radio y el teléfono diciendo, por favor, denos de comer. Les importa un pito a ellos darle de comer. Si va un barco con oro, lo van a afanar. Si nosotros ponemos una planta de tomate, nos van a dar el último tomatito podrido y se lo van a comer ellos. Y por eso vienen a demostrar. Hágame un punto ahí. Bueno, vienen a demostrar. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Yo siempre lo dije, vienen a cuidar la colonia estos muchachos. Pero Miguel, mire, yo, si usted me permite, yo siempre trato de opinar sobre lo que usted habla en los primeros momentos del programa, pero hoy permítame hacer una opinión sociológica. Mire, en las elecciones del 2015 hubieron tres lugares en donde el actual gobierno sacó más votos. Uno, obviamente, en la Recoleta, segundo, en una intendencia de Córdoba, que en estos momentos no me acuerdo, y tercero, en mi barrio, en Núñez, un barrio que tiene mayoría de gente de la tercera edad, con buenas jubilaciones, muchos son jubilados bancarios, comerciantes, muchos viven además de ingresos por alquileres. Y me estoy encontrando en estos momentos, estos días, con lo que para mí es un pequeño milagro. Gente desilusionada y con bronca, en donde una gran mayoría dice que no va a volver a votar a este gobierno. También la mayoría dice que va a votar en blanco. Muy poquitos empiezan a decir, a los cuatro que somos del barrio, que pensamos como pensamos, únanse, que tal vez lo podemos votar. Nuestra única limitación, dicen todos, es Cristina, y muchos dicen que van a votar en blanco. Entonces creo que muchos tenemos que tener la obligación de hacer docencia y explicarles que votar en blanco es votar nuevamente a este gobierno. ¿Sabe dónde verifico cuál es la fuente de información? Los lugares de pronto pago. Todos los que trabajan, todos los laburantes del barrio son amigos míos. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Cuando usted dice, Scioli es el peor gobernador de la historia, después de Ruscau, en 35 años de que gobernó el peronismo la provincia, y enfrente el antecedente de Mauricio Macri. Usted tiene que decidir el voto allí. Si usted está informado, no puede votar a ninguno de los dos, que me pasó a mí, y tuve que votar en blanco sintiéndome muy mal, lo dije públicamente. Y entonces la pregunta es, si la oposición sigue haciendo estas cosas, mucha gente se va a sentir mal y va a decir, no, este no me gusta, el otro tampoco. Por lo tanto, mire, ayer pasó algo en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, donde Máximo Kirchner fue al tercer congreso económico político que se hizo allí, y cuando le insistían preguntando sobre Cristina, dijo, no se trata de la candidatura de ellos, se trata de que ella integre un frente donde tengamos el candidato que tengamos, hay que votarlo. O sea, el hijo está diciendo lo que ella dijo hace mucho, que ella no va a ser candidata. Entonces, hay un montón de gente que juega la ficha a que Cristina sea candidata. Hay otro montón de gente que dice, si Cristina es candidata, yo no voto. Me parece que nos empantanamos en eso y entramos en el juego. ¿Cuál es el juego del gobierno? Que nos enganchemos con Cristina para que ellos digan después, bueno, lo que había de malo se repite. Nosotros no hicimos nada, fuimos un desastre, pero sabe, viene el cuco. Entonces, a partir de allí, me parece a mí, que viene la construcción de ese frente que tiene que cambiar la historia. Y es preferible un desconocido que alguien que haya ya pasado esta discusión de la grieta. El desconocido era Néstor Kirchner y fue presidente de la República, ¿se acuerda usted? Sí, señor, pero bueno, Miguel... Bueno, tiene que aparecer el desconocido, algunos dicen que Uñac en San Juan puede ser el desconocido, bueno, tiene que aparecer el desconocido que se quede con los votos de toda la sociedad, para que esa gente que tiene pensado votar en blanco o no ir a votar, como le pasa a mucha gente grande, diga, no, voy porque hay otra cosa. Entonces, mientras eso no ocurra, y para que eso no pase, trabajan los medios grandes. Los medios grandes reinstalan siempre lo mismo. Es decir, quieren volver a la misma discusión de hace 10 años para atrás. Y no se puede discutir lo mismo. Pero Miguel, es cierto, y comparto lo que usted acaba de decir, pero a veces cuando yo he llamado... con la guardia baja, usted me dijo muchas veces, mi amigo, tenga fe. Yo le digo a toda la gente que yo hoy tengo mucha fe en que se va a formar un tarde o temprano, el problema son los tiempos, tarde o temprano se va a formar un frente común. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que hay un problema, hay que bajar del árbol a muchos que se suben sin derecho, ¿no? Los va a bajar la gente, Miguel. Puede ser. Pero lo que le quiero decir también, y esto vale la pena que lo tengamos siempre presente, mire, Menem la primera elección la ganó con los peronistas, la segunda elección la ganó con la mitad de los peronistas que todavía seguían y los no peronistas que estaban de acuerdo. La tercera, que le ganó a Kirchner, la ganó con el no peronismo. O sea, fíjense cómo el voto se fue transformando para la misma persona. ¿Quién dice que Macri puede ser presidente? Macri va a perder todos los votos de la gente que le prestó el voto. Entonces, tenemos que volver al análisis. Cristina tiene los votos de la masa crítica, del fanatismo chiquito, y Macri lo mismo. Por eso los dos tienen, cuando se mide, el 70% en contra. Por lo tanto, si nos enganchamos en esa discusión, estamos perdidos. Y vale, la primera que nos enganche es Cristina, que dice, yo no soy candidata. Ahora, la mesa chica, los que saben que si Cristina no es candidata, ellos no pueden ser candidatos a nada, insisten que tiene que ser ella. Y me parece a mí que esta discusión, ella la tiene superada. Es decir, se dio cuenta que necesariamente, si ella pierde la elección, aparecen inmediatamente los 5 o 6 juicios que tiene la prisión. Coincido. Entonces, ojo con esto, porque la sociedad dice cosas o hace cosas que repiten de la prensa que los instala. Hay que tener cuidado. Están instalando una polémica vieja. Hay que instalar la polémica nueva. Hay que repensar la Argentina y decirle, señores, esta gente se tiene que ir. Y para irse, el voto tiene que estar en una cosa diferente. Ahora, para evitar discusiones, no tienen que ser los que ya se postularon, tiene que ser algo nuevo, algo fresco. Coincido, Miguel. Gracias, Miguel. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Faltan 5 minutos para la hora 7. Diego. Hoy cumpleaños, 208 años, jóvenes años, la localidad de Curuzú, Cuatiá, en la provincia de Corrientes. Fue fundada por el general Manuel Belgrano el 16 de noviembre de 1810. El 9 de octubre de 1852, Curuzú, Cuatiá, es elevado a la posición de villa y el 25 de octubre de 1888 al rango de ciudad. En su territorio se libraron numerosos combates de las guerras internas argentinas, y el más grande que se recuerda es el de Pago Largo, que se libró el 31 de marzo de 1839. Las corrientes conquistadoras y colonizadoras del norte y los jesuitas que venían de la costa del Uruguay llegaron a este lugar llamándolo Posta de la Cruz, pero los guaraníes ya lo conocían como Curuzú-Cuatiá. Grandes y pobladas estancias situadas en la zona y la cantidad de vecinos y pobladores que se reunieron creó un serio problema jurisdiccional entre los cabildos de Corrientes y de Yapeyú. Este litigio data aproximadamente del año 1797, cuando el comandante del partido, Tomás Castillo, levantó una capilla que nucleaba a los pobladores y que continuó hasta la Revolución de Mayo. El general Belgrano, jefe del Ejército del Norte, en su viaje misional al Paraguay, llegó a este lugar el 14 de noviembre de 1810 y, como vocal de la primera junta gubernativa, puso fin al problema adjudicando al Cabildo de Corrientes la jurisdicción. El 16 de noviembre de 1810, Belgrano dicta el decreto de fundación de la ciudad de Curuzú-Cuatiá, fija los límites de la planta urbana, establece los lugares donde se va a construir la escuela, la plaza mayor, la iglesia matriz, el ayuntamiento y la casa capitular de Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá hoy cumple 208 años y un hombre de esa región, don Tárrago Ros, el padre de Antonito, le canta a su tierra de esta manera: a mi Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá, cuna querida, tierra que nunca podré olvidar, porque ella guarda todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñar. Cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yaguar Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Plaza Rincón Florido, donde una tarde le dije adiós, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, su póster el beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yaguar Rincón, tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el territorio argentino es la hora 7. En Buenos Aires, 12 grados, una décima. la jornada está fresca. El pronóstico dice que tendremos 24 grados de máxima para este 16 de noviembre. El cielo está nublado y hay probabilidades de lluvias en algún momento. En la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del noreste con algunas ráfagas. Comienza la asamblea de los trabajadores aeronáuticos en Aeroparque y también en Ezeiza, lo que puede producir demoras. El INDE dice que la inflación de octubre alcanzó 5.4, lo que está indicando que la situación está cada día más difícil en un gobierno que en 3 años no tiene una sola cosa para ponderar en números y mucho menos a favor del pueblo. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados a leves del noreste, rotando al noreste. En 1972 llovía cuando llegó Perón. Lo mismo puede ocurrir en el día de mañana. Rucci con el paraguas inmortalizó una fotografía cuando Perón bajaba del avión de Alitalia. Mañana sábado 17 dice que puede volver a llover de la misma manera. El cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, mejorando con nubosidad en disminución. Para mañana una máxima de 25 y una mínima de 17. El domingo 23 grados de máxima, 15 de mínima. Cielo algo nublado, parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sector sur. En la tarde-noche del domingo el cielo estará nublado con vientos leves del mismo sector sur, cambiando al norte. 2 minutos pasan de la hora 7. Juega la selección argentina un amistoso hoy con los mexicanos. Con esto abrimos la página del deporte y Enrique Kepa. Así es, recordamos entonces que con el arbitraje de Esteban Ostojic de Uruguay, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 21, Argentina enfrenta a México, el primero de los 2 encuentros por fecha FIFA que va a sostener ante el conjunto azteca. El otro será el martes 20, Argentina, Marchesín, Sarabia, Foy, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Acuña, Dybala, Lautaro Martínez, Ángel Correa, dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni. En México van a actuar, o por México van a actuar Ochoa, Layún, Álvarez, Araujo y Gallardo, Reyes, Guzmán, Gutiérrez y Aquino, Marco Fabián, Raúl Jiménez, los 11 que designó el entrenador Ricardo Ferretti. Hay que recordar además que juegan por la Liga de las Naciones en Europa, por la zona 1 Holanda y Francia, y por la zona 3 Italia y Portugal. Y ayer hay que recordar la gran victoria de Croacia por la zona 4 frente a España por 3-2. Además, en el ámbito internacional, además del partido de Argentina-México, van a jugar en Londres desde las 17 horas de nuestro país Brasil, Uruguay, en otro clásico sudamericano de campanillas. En lo que tiene que ver con el tenis, finalmente logró su pasaje una vez más a las semifinales del antiguo torneo de maestros que se está disputando en Londres, y me refiero al suizo Roger Federer, el número 3 del mundo. En este caso superó al sudafricano Kevin Anderson por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 17 minutos de juego, y de esta manera logró su boleto a las semifinales de dicho certamen. Hoy, por el grupo Guga Kuerten, se va a definir, ya tiene un clasificado que es Novak Djokovic, van por el segundo. Se van a enfrentar entonces por ese lugar el alemán Alexander Zverev y el estadounidense John Isner. Y en lo que tiene que ver con los Pumas, mañana la segunda presentación del equipo que dirige Ledesma en Francia, más precisamente en la ciudad de Lille, desde las 17.05 horas de nuestro país en el Stade Pierre Mauroy de la ciudad de Lille, y con arbitraje del sudafricano, del neozelandés Glenn Jackson, va a jugar los Pumas frente a Francia con la siguiente formación: Emiliano Boffelli, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Bautista del Gui, Nicolás Sánchez y Gonzalo Beltranú, Javier Ortega Decio, Guido Petti y Pablo Matera, que va a ser su capitán, Matías Alemano y Tomás Lavanini, Santiago Medrano, Agustín Crevi y Santiago García Bota. Una sola modificación entonces tendrá el equipo de Ledesma: el ingreso de Gonzalo Beltranú en lugar de Lucas Covelli para la segunda presentación de los Pumas en la ventana internacional que está disputando en este mes de noviembre. 5 minutos han pasado de la hora 7, 12 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. en la base Vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, 5 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero, cielo cubierto con nevadas, en la base Esperanza de la Antártida, cielo nublado, nevadas y ventisca, la temperatura actual es de 3 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, base Carlini, 3 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima será 0 centígrados, el cielo está nublado y hay nevadas. En la base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, neblinas y ventiscas, la temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Base Horcada, mañana con cielo nublado, precipitaciones, neblinas y niebla, temperatura máxima 2 grados, la actual 1 bajo cero. La base San Martín, mañana parcialmente nublado con vientos leves ocasionales, la temperatura de 4 grados bajo cero y la máxima de 3 grados sobre cero. Denuncian que la intendenta de La Matanza, Magario, y el diputado nacional Espinosa apostaron a la timba financiera. Dicen, una noticia que difunde La Tecla, una agencia de la provincia de Buenos Aires, que el dinero del municipio fue puesto a plazo fijo, lo que le reportó más de 1.000 millones de interés, pero a su vez la publicación extensa que hace dice que el 30 de junio del 2018 se hacía una necesidad de que llegara dinero, que llevaron casi a 8.000 millones de pesos. El mantenimiento urbano llevaba utilizado menos de un tercio de su presupuesto, con 21.883.905 pesos, mientras que el 10 de julio del 2018 la falta de inversión en las localidades más necesitadas de La Matanza estaban pidiendo el dinero que estaba puesto a plazo fijo. Según la denuncia de la agencia, dice que 16 millones de pesos solamente gastaron poco más de un millón y que el resto estaba a plazo fijo. Lo mismo ocurrió con urbanización de villas y asentamientos, donde el monto total alcanzó 27 millones, pero el destino a los vecinos fue de 9 millones, un tercio de ese dinero, y sigue el extenso informe que algunos dicen que nace de la propia provincia de Buenos Aires en la lucha de Vidal por desterrar a Magario, que puede ser una precandidata a gobernadora del peronismo. Magario debería informar si el dinero estuvo plazo fijo en el Banco Nación o Provincia, por lo cual no estaría infringiendo ninguna ley. Cosa distinta sería si ha estado en bancos privados, y si es cierto esa denuncia que el dinero no llegaba donde tenía que llegar mientras daba más de 1.000 millones de interés. De cualquier manera, la denuncia se ocurre con un gobierno que destrozó la economía, y el hecho de autoprotegerse tampoco se debe destacar o desterrar. Los intendentes, y sobre todo en La Matanza, que tienen casi una provincia, tienen que cubrir numerosos gastos de gente que no aporta, solamente el 50% tributa en La Matanza. De cualquier forma, sería importante que Magario aclarara esta denuncia. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Hola, ¿qué decís, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hermoso el día, esperemos que el fin de semana nos depare. Sí, un poquito más alto. Bueno, vamos a hablar de la Indiada. Vos sabés que un día como hoy, en 1910, estamos hablando ya empezado la primera década del siglo XX, moría en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Azul, donde había nacido, Juan José Catriel, el último gran cacique pampa. Había nacido allá alrededor de 1838, en Azul, como dijimos, y a la muerte de su padre, Juan Catriel, que había negociado con los gobiernos nacionales hasta 1866, no quiso asumir el mando de todas las tribus de las Pampas por no estar de acuerdo con los tratados firmados por su padre con los gobiernos nacionales de entonces. Y asumió el cacicazgo su hermano menor Cipriano, que tenía buenas relaciones con los jefes de los Fortines. Pero la división creada entre los dos hermanos gracias a la política porteña, termina en 1874, cuando Cipriano, que había asumido el mando, como dijimos, junto con la revolución mitrista a la que había adherido, son derrotados en la batalla de La Verde por los coroneles Hilario Lagos y Julio Campos, que los persiguieron. ¿Y quién es el que se encarga del asesinato de Cipriano? Nada menos que Juan José Catriel, su propio hermano, que lo degüellan allí en Olavarrías. Participó la tribu y seguramente Juan José en el asesinato de su propio hermano. Así, históricamente, se termina se van terminando con los indígenas que había en la provincia de Buenos Aires. Por último, se une allá por 1875 con Manuel Namuncurá, el padre del que será después el amigo de Gardel, Ceferino Namuncurá, y en 1875, como dijimos, cayeron sorpresivamente Namuncurá y Catriel sobre las poblaciones de Azul y zonas vecinas en el último malón grande que hubo, con efectos devastadores. Desafiaron las decisiones del gobierno de trasladarlos a Carué y emigraron junto a Salinas Grandes, rompiendo relaciones con los gobiernos nacionales. Pero, como debía ocurrir, por la diferencia de armas y la preparación militar, toda la tribu es capturada, son conducidos a Martín García, lo llevaron allá en un vapor, el Santa Rosa, y son diezmados por una epidemia de viruela. Enfermo de cáncer, fue traído a la provincia de Buenos Aires y terminó muriendo en el hospital de Olavarría, como dijimos, un 16 de noviembre de 1910. Vos sabés que este es el último gran cacique que llevó las grandes invasiones y las matanzas de lo que ellos decían los cristianos en la provincia de Buenos Aires. Y hay de este hombre una gran cantidad de fotografías, es decir, podemos ver en litografías, en reproducciones, la imagen verídica tanto de Juan José como del hermano, porque llegaron a fotografiarse, y hay exposiciones en la zona de Mar del Plata y en algunos museos donde constan reproducciones de fotografías de estos. Son los últimos que son realmente conocidas, sus facciones, sus vestimentas, y cómo los disfrazaban con los trajes de militares del ejército argentino. Así fueron terminando con los indios pampas, que fueron los últimos que pelearon defendiendo su tierra contra las fuerzas nacionales. Vos sabés que, para terminar, esto era todo anecdótico, me han consultado a través de mi correo electrónico lentinomiguelangel@yahoo.com acerca de la deuda externa argentina. Recuerda que estuvimos hablando la semana pasada de la evolución de la deuda externa argentina, y me pedían a ver si podía hacer un trabajo en pesos, es decir, para no hablar de libras esterlinas, para nosotros nos resultaría mucho más fácil en pesos. Estoy trabajando sobre la materia. Ustedes saben que sobre la deuda externa argentina, aún en la actualidad, es muy difícil conocerla con precisión, cómo fue evolucionando. Si bien a grandes rasgos se conoce, cifras oficiales es muy difícil encontrar desde el año 1824 hasta la fecha. En pesos, lógicamente, en libras esterlinas sí hay algunas cifras como las que estuve dando la semana pasada, pero estoy trabajando sobre el tema y espero ya la semana que viene poder ofrecerles la evolución oficial de la deuda externa argentina, gobierno por gobierno. A ver si sabemos realmente quién fue quién gobernando en la República Argentina, si a favor de los pueblos argentinos o a favor de la banca internacional. Desgraciadamente nuestros gobiernos nos tienen acostumbrados a través de la historia a esto, a una deuda inacabable. Bueno, amigos, no sé si... No, yo creo que está bien y además podemos combinar con Juliano para que agregue un poco del presente, ¿no? Bueno, el presente es fundamental. Claro, para que, ¿no?, la gente pueda hacer una comparación. Dale, haz el trabajo que lo vamos a desarrollar. Bueno, te saludo, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, les voy a contar algo sobre el G20 porque Macri tiene preparado 9 reuniones individuales con parte de los presidentes que vienen. Incluye una con Teresa May absolutamente... con un signo de interrogante por lo que está pasando en Gran Bretaña, pero Teresa May viene a Buenos Aires, si es que sigue siendo la primera ministra inglesa, para reunirse a solas con Macri por el negocio de la pesca y el petróleo a compartir, de acuerdo a las claudicaciones de la Cancillería Argentina ya en forma pública y del propio gobierno nacional. Pero también hay otras claudicaciones que se van a conocer después, que se las vamos anticipando. Le va a aceptar a los chinos que tengan un control de calidad sanitaria para las cosas que le exportamos a China. Es decir, van a tener algo así como la competencia del SENASA, pero hecho por los chinos. Los chinos van a tener una oficina para controlar la sanidad de lo que le exportemos a ellos. Esto es otra de las claudicaciones de lo que se llama la soberanía política de un país, porque con tal de hacer el negocio de que le presten los yuanes para poder terminar su mandato, hacen cualquier tipo de concesiones. Con Putin, Putin viene por lo del puerto de Ramallo, que está bastante cansado con la ida y vuelta que ha tenido con el gobierno anterior y con este, pero además viene con el negocio de hacer algunas represas. Así que veremos cuántas cosas de estas 9 reuniones que hay aparecen. Va a haber más de 100 convenios que se van a firmar. Por lo tanto, sería muy interesante estar atentos con las cosas que se van a claudicar hacia un futuro. Si este gobierno se animó a crear deuda por 100 años, ¿por qué no se van a animar a hacer otras cosas? Entre esas otras cosas, Iguacel ya estuvo en Estados Unidos hablando de la gran libertad para el negocio petrolero. Así que con Trump se va a hablar de energías renovables, de las no renovables, es decir, con cada presidente se va a hablar del área de los negocios que pretende el gobierno argentino. Todo esto va a pasar dentro de 10 o 20 días, donde además hay un gran operativo de seguridad. Ya detuvieron a 2 hermanos por una denuncia de la DAIA, que dijeron que estaban trabajando para el Hezbollah, y entonces un juez federal tomó la decisión de que los detengan. La verdad que estamos hablando de Axel Ezequiel Abraham Salomón, 25 años, Revin Gamal Abraham Salomón, 23 años, según la DAIA, pertenecen al Hezbollah, lo denunciaron y el juez federal tomó la determinación de hacerlo. Estamos hablando de Sebastián Ramos, que tomó la decisión de mandarlos a detener en la calle Chivilcoy del 400 de Floresta. Están presos estos 2 hermanos por prevención y por denuncias de la DAIA que dice que pertenecían al Hezbollah. También hay 2 detenidos que estaban con vínculos con la guerrilla colombiana, que no se sabe quiénes son, más allá de las 12 personas anarquistas detenidas, y dicen que el control que va a haber en Ezeiza y en las fronteras argentinas para que no ingresen activistas internacionales va a ser muy fuerte. Ya tiene el país la información que le suministraron las distintas agencias de inteligencia del mundo acerca de los activistas más conocidos. Así que hay que estar muy preparados para saber cuántas cosas pueden ocurrir y cuántas cosas posibles van a pasar. Veremos, estaremos atentos, pero lo cierto es que mientras la contracumbre nos pueda entretener con algún desmano, algún problema, no hay que estar desatento con los 100 convenios que se van a firmar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel, ¿cómo te va? Miguel, hoy un solo partido, de la primera vez en este caso, a la hora 17, van a jugar Lugano Muniz, pero bueno, mañana arranca el grueso de la B Nacional a la hora 17, partido Perro, Central Córdoba de Santiago del Estero. Por la B Metropolitana tenemos el furgón de Villavinch Old Boys. Se dice que luego de la operación, de la recuperación, hay muchas posibilidades de que en cualquier momento Rengo Díaz vuelva a ocupar un lugar en el banco de los suplentes. A la hora 17, Talleres en Escalada recibe a Comunicaciones. Se presentó en esta semana, en estos días, la nueva agrupación Talleres Somos Todos, que seguramente va a presentar lista en las próximas elecciones. Tristan Suárez en el Seiza recibe a Colegiales. Deportivo Riestra, Almirante Brown, para muchos el partido de la fecha. Flandria recibe a Fénix. Debuta el Loco, ídolo de la hinchada, Andrés Montenegro, como técnico de Flandria, en principio interino. Si se le dan los resultados, seguramente lo van a oficializar en su cargo. Debuta en Jauregui como técnico del Canario ante Fénix. 19:30, Atlanta, con la obligación, la necesidad de volver a la victoria, enfrenta a JJ Urquiza. En la mención especial para la gente de JJ Urquiza, Miguel, ascendió en el futsal a la primera C. Hablando de la primera C, a la hora 17, en Libertad, Midland recibe a San Martín de Bursaco. Italiano en Ezeiza, en Ciudad Vista, recibe al Deportivo Armenio. ¿Qué partido? Ante este Deportivo Armenio puntero. Alén va ante Argentino de Quilmes. Hoy el plantel de Argentino de Quilmes va a cobrar parte de la deuda. Recordamos que no estuvo entrenando el plantel y le prometieron para el 20 de octubre, para el 20 de noviembre, pagarle el sueldo de octubre completo. Excursionistas recibe a Duxud, el equipo sensación de la Azotea Luján, y en Rosario, Central Córdoba recibe a Sportivo Barracas. Por la primera vez, Argentino de Rosario recibe al Deportivo Paraguayo. Cambaceres, con la necesidad de sumar de a tres, va ante Central Ballester. Y por el Federal A, a la hora 19, en San Francisco, Córdoba, Sportivo Belgrano ante Juventud Unida Universitario de San Luis. El lunes debuta como técnico de Liniers Damián Troncoso. A ver, Chicago tiene una deuda importante con el técnico, estuvo en la asociación de técnicos, se está trabajando, seguramente el lunes va a poder ingresar al campo de juego como nuevo técnico de la Topadora, debido a la gestión de uno de los abogados de AFA, el señor Germán Torres. En Temperley esperan por la recuperación de Tobías Albarracín. En Quilmes, mucha autocrítica, doble turno, esperan salir del mal momento. La buena, la recuperación de Juan Inver. Es decir, en Puerto Nuevo, suspendido Kevin Redondo. En Dock Sud, Nahuel Trosler llegó a la quinta amarilla. Miguel, a ver, Ituzaingó Quilmes, después de mucho tiempo con público visitante, 1000 entradas para la gente del Deportivo Merlo, 230 pesos la general, los que la compraban en el club con el micro incluido, 250. Es una prueba para el futuro, es un clásico picante en cancha de Ituzaingó. Daniel, sí. Ayer fue detenido el portador de la ametralladora de la Ferrer, ¿eh? Sí. Habíamos adelantado aquí con dos, y con muchos días después salió a la luz. Con dos colombianos, sí. Lo que certifica lo que habíamos hablado hace años, que está en el narcotráfico de por medio. Sí. Los dos colombianos son de la barra del América, de claro. Cali. El América de Cali fue durante muchos años financiado y bancado por el narcotráfico en Colombia. Sí. E incluso tenía algún representante muy conocido que compraba y vendía jugadores argentinos allá, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que las ametralladoras que se están encontrando en las villas y en varios lugares están siendo traídas por los narcotraficantes. El tema es cómo las pasan en la frontera argentina, que es un colador, porque evidentemente las deben entrar por tierra y no por vuelo, o por algún vuelo que ni conocemos, a lo mejor, ¿no? Sí. Miguel, bueno, cierto es que fue detenido uno de ellos. Claro, ¿te acordás? En su momento cuando fue, porque los cabecillas de la barra de la frontera en su momento fueron detenidos. Bueno, en ese momento también dimos la primicia aquí con lujos de detalles de los allanamientos, de todo lo que había pasado, de las detenciones que habían sido 33 allanamientos, que arrancó con la hinchada argentina sirio en capital, siguió la conexión en la Ferrer, y bueno, así fue donde en su momento se llegó a descubrir todo esto del narcotráfico. Miguel, bueno, todo lo que adelantamos aquí, en este caso, en este último caso, recién ahora todo esto empieza a salir a la luz y en los grandes medios. Bueno, te decía, es una prueba lo de Ituzaingó Deportivo Merlo, la intención para el 2019 de la gestión Claudio Fabián Chiqui Tapia es que vuelvan los visitantes. Esto va a ser una especie de prueba. Ojalá salga todo bien, ojalá Ituzaingó Deportivo Merlo, que se juega, reitero, con público visitante, se abra fiesta y no pase absolutamente nada y no tengamos que lamentar incidentes. Va a estar la gente de la Previde, de estos muchachos lugones, que lo dije desde un primer momento, no me gusta cómo trabaja. Bueno, ojalá, Miguel, salga todo bien. Te saludo. Un abrazo, buen fin de semana para todos, hasta el lunes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 28 minutos, 12 grados, una décima. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, yo deduzco que esas dos personas que se supone que estaban vinculados al terrorismo colombiano, en realidad serían estos narcotraficantes de barras de la América de Cali, porque no hay nombres por el otro lado, no se sabe nada, se sabe el nombre de todos los detenidos, los anarquistas, de los del Jibolá y demás, pero no hay nombre de esos imaginarios dos personas. Para mí, lo que trascendió fueron dos personas vinculadas al narcotráfico, porque también estaban vinculadas a la guerrilla en Colombia, así que la verdad, me parece que ese es el tema. Sería muy interesante saber quiénes son los dos colombianos que han llegado a la Argentina y han traído ametralladoras y cómo las ingresaron, ¿no? Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbone. La señora Aida Denis en el recuerdo. Nació en el barrio de Boedo, en Buenos Aires, el 16 de noviembre de 1918. Falleció el 22 de junio de 1994. Cancionista, animadora, actriz. Fue una de las figuras pertenecientes a la generación de los años 50, donde se destacaron cancionistas como Chola Luna, Carmen Duval, Fanny Loy, María de la Fuente, Elena Lucena y Julia Vidal. A los 17 años se presentó en un concurso que buscaba voces femeninas organizado por LR3 Radio Belgrano junto a la firma patrocinante que era el polvo limpiador Puloil. El primer puesto fue para Carmen Duval y el segundo para Aida Denis. Debutó y participó en el 36 en programas de Radio París y del 38 al 40 sería figura exclusiva de los micrófonos de Radio Belgrano, cuyo director artístico era Jaime Mas. La bautizaron como la llamarada pasional del tango. Se casó en 1939 con un médico que no consideraba saludable este oficio de andar cantando por ahí y la alejó de la actividad artística. Reapareció en los 60 en distintos radioteatros en Radio Belgrano y actuó en distintas radios de Buenos Aires y en la capital uruguaya. Como cantante continuó su actividad en locales nocturnos, donde era presentado por el poeta y letrista Roberto Jiménez y actuó en La Armonía y en El Olmo de Once. Cuando los Caló vendieron La Armonía, esta pasó a llamarse La Churrasquita y se convirtió en un restaurante. Aida Denis transitó por Caño H, La Viga, Mano a Mano, Festival, La Gallola y El Marabú en el 77, compartió escena con la orquesta de Alberto Di Paolo y actuó en el mítico escenario de Caño 14, compartiendo el show con Rubén Juárez, Roberto Goyeneche y el dúo Horacio Salgán de Lío. Aida Denis, desde el recuerdo, nos canta Me Estaba Esperando. Te estaba esperando, no estés ahí parado. Entra como siempre, no tengas temor. Tus pobres locuras están olvidadas y nunca el olvido devuelve un rencor. Te fuiste y has vuelto, la página en blanco. No quiero que nadie la llene jamás. Así sin escena, perdón mi llanto. Haremos de cuenta que estamos en paz. Yo quise decirte cosas como una lluvia de rosas que se ofrendan a un altar. Y siempre callé de miedo a que un día esa flor que ofrecía que me ibas a deshojar. Por eso tranquila estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo te vería regresar, sabiendo que naciste para el fango, como aromas para el tango y Gardel para cantar. Te estaba esperando, sin ansia, sin prisa, ya ves, ni siquiera tus cosas toqué. Tal vez te haga daño mirar mi sonrisa que te está gritando que yo no cambie. No estés ahí parado, hacete de cuenta que una tarde larga de aquí te alejó. Tan solo te ruego que ya no me mientas, por eso no quiero que pidas perdón. A ti, yo quise decirte cosas como una lluvia de rosas que se ofrendan a un altar. Y siempre callé de miedo a que un día esa flor que ofrecía que irías a deshojar. Por eso tranquila estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo te vería regresar, sabiendo que naciste para el fango, como Aronda para el tango y Gardel para cantar. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Meli. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. Tenemos para entretenernos. Mira, Teresa May tiene una crisis muy profunda en Londres. Se han renunciado 4 ministros. Los propios conservadores le dicen que se dé un paso al costado. Así que no sabemos ni siquiera si va a venir a la cumbre. Pero en el mientras tanto, pues, se están preparando unos 100 proyectos para firmar con distintos presidentes. Te adelanto que con Japón se quiere darle soberanía otra vez jurídica, es decir, tribunales internacionales, para que los japoneses hagan inversiones en algunas energías y alguna otra inversión. Es decir, estamos ante una situación donde la pérdida de la soberanía en la negociación puede ser absoluta y total, con tal de que el gobierno actual consiga el salvavidas para poder llegar a la orilla. Y en el mientras tanto pasan cosas a nivel mundial que dicen en Rusia que Putin no se va a reunir en Buenos Aires con Trump. En fin, varias cosas que se están cruzando, pero me parece que lo de Inglaterra es muy interesante, ¿no? Sí, lo de Inglaterra, además de, se está hablando de... Levanté un poquito la voz. ¿Cómo? Un poquito más alto. Sí, decía que importante lo de Inglaterra, porque también está el tema del Brexit, que ha causado mucho malestar. Se habla de que no hay un acuerdo, se habla de que, es más, parece que Theresa May ha dicho de que no se realiza el Brexit, o sea, la confusión que está habiendo es muy alta, y si a eso le sumamos la confusión que ha habido en estos días entre Europa, la Europa conocida como fuerte, Alemania, Francia, con el presidente Trump, después del 11 de noviembre, donde se conmemoró los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, la situación está bastante, bastante complicada entre los propios aliados occidentales, ¿no? Es algo que realmente es complicado, y además Donald Trump ha sido durísimo, por ejemplo, con el presidente Macron, cuando le dijo que Francia estaba aprendiendo a hablar alemán antes de que interviniera Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay realmente declaraciones de muy muy muy graves, digamos, poco diplomáticas, y eso ha tenido, y ha salido Merkel también a hablar de que está de acuerdo con la creación de ese ejército europeo por fuera de la OTAN. O sea, está muy, muy complicado el frente occidental. Además, fíjate que el Papa el otro día habló del armamentismo y dijo, no quieren, bueno, criticó fuertemente a los países que siguen la carrera armamentista, y por otra parte, hay datos que son muy interesantes para evaluar.